adivinadora. Y mi corazón, te traje pelos, te traje un calzón, te traje una foto, un arito, el pupo, más las cascaritas de un raspón, ese lunar recién operado, el pan rayado de tu talón, más la jabonera, el papel higiénico, una tanga transpirada, tu maquinita de afeitar. Y no volvió jamás, y no volvió jamás, y no volvió jamás. Adivinadora, adivinadora, adivinadora, adivinadora, adivinadora. Doña Dora, sos estafadora, sos estafadora, sos estafadora, sos estafadora, sos estafadora. Doña Dora, sos engañadora, sos engañadora, sos engañadora, sos engañadora, sos engañadora. Doña Dora, sos arruinadora, sos arruinadora, sos arruinadora, sos arruinadora, sos arruinadora. Robadora de sueños. Vamos, Doña Dora. No soy el cuco, viejo guanaca, dale, devuélveme los sueños, chori. Dale, sucia. Yo que te di mi plata y mi corazón, vieja, ¿por qué me hace esto? Yo te di mi plata y mi corazón, te traje pelos, te traje un calzón, te traje foto, un arito, el bubo, más las cascaritas de un raspón, ese lunar recién operado, el pan rayado de su talón, la jabonera, el papel higiénico, una tanga transpirada, su maquinita de afeitar. Y no volvió jamás, y no volvió jamás, y no volvió jamás. Adivinadora, adivinadora, adivinadora, adivinadora, adivinadora. Doña Dora, sos estafadora, sos estafadora, sos estafadora, sos estafadora, sos estafadora. Doña Dora, sos engañadora, sos engañadora, sos engañadora, sos engañadora, sos engañadora. Doña Dora, sos arruinadora, sos arruinadora, sos arruinadora, sos arruinadora, sos arruinadora. Robadora de sueños. Doña Dora, ¿a dónde están los 3.000 que te di?